Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos, amigas, amigos oyentes de el informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 59. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. La tercera edición del Festival Cine Latinoamericano La Casa Cine Fe se inaugura este viernes. El festival multiartístico denominado La Casa Territorio de las Artes se llevará a cabo el 2 de abril. Las obras Las Vendas y Paso de Mano, interpretadas por el proyecto Danzas Heredadas, se presentarán este 29 de marzo. El Museo Camilo Egas exhibe la muestra colectiva de arte contemporáneo denominada Intersticio. El segundo Salón Nacional de Dibujo, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, recibirá obras hasta el 31 de este mes. En el ámbito internacional, la versión en inglés del libro La Potencia Plebeya, Acción Colectiva e Identidades Indígenas, Obreras y Populares en Bolivia, se presentó hoy en Nueva York. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cine Fe se inaugurará el viernes en la Sala Alfredo Pareja de Canseco de la Casa de la Cultura. El festival, que se desarrollará entre el 1 y el 15 de abril, según la crítica especializada, este festival se ha constituido en una importante ventana de exhibición para el cine de ficción independiente de la región. Patricia Rolino nos informa. La tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, se realizará del 1 al 15 de abril con la participación de producciones de 13 países, bajo la organización de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se proyectarán 28 largometrajes de Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Entre los filmes extranjeros que se exhibirán están El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra, Dólares de Arena de Laura Amelia Guzmán, Magallanes de Salvador del Solar, ¿A qué horas es la volta? De Ana Mulaert. Hongos, de Oscar Ruiz Navia. Entre las producciones ecuatorianas está Sed, de Joel Hofberg, Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo, y Medardo, de Nitzi Graupor. El evento se desarrollará en 4 sedes: en la Sala Alfredo Pareja Discanseco, en la Flaxo Cine, Centro de Información Integral de la Universidad Central del Ecuador, y Parque Urbano Cumandá. Sobre este festival, Lorena Salas, productora general de Cinefest, nos informa. Bueno, esta edición realmente ha sido como un desafío en varios sentidos. Por un lado, hemos incorporado secciones en competencia, hicimos un llamado a inscribir abiertamente películas. Tenemos, solo han inscrito 60 películas, de las que quedaron 28. De esas 28 películas están concursando para el voto del público a mejor película. Hay 22 películas que están compitiendo para mejor película latinoamericana y mejor película ecuatoriana, cada una con un premio de $3,000. Vamos a tener invitados internacionales. nacionales que van a dar charlas, cineforos, vamos a tener una mesa de diálogo, hemos incorporado algunas actividades paralelas, hemos incorporado además ampliamos sedes, vamos a tener 4 sedes, una en la Flaxo Cine, otra en Cumandá Parque Urbano, otra en la Universidad Central y aquí que va a ser la sede principal, que es la Sala Alfredo Pareja. Una cordial invitación a todo el público, vamos a hacer la inauguración el día 1 de abril a las 19:30 con la película Magallanes, una película peruana de Salvador del Solar. El festival tiene 15 días de fiesta. Vamos a tener, bueno, varias sedes, vamos a tener películas muy importantes como El Abrazo de la Serpiente, vamos a tener películas como Dólares de Arena, Los Hongos, vamos a tener estrenos ecuatorianos, vamos a tener películas como Sed de Joe Hulbert, ecuatoriano, Un Secreto en la Caja de Javier Izquierdo, vamos a tener también Vengo Volviendo. Entonces, invitarles a todos a que vengan a ver lo más reciente del cine independiente. La mejor película latinoamericana y mejor película ecuatoriana tendrán un reconocimiento de $3,000 y el voto del público a mejor película, una mención especial del jurado para película ecuatoriana y película latinoamericana. Además, durante el festival se desarrollarán charlas magistrales, mesas de diálogo, microtalleres y cineforos en presencia de invitados nacionales e internacionales. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El festival multiartístico denominado La Casa Territorio de las Artes se llevará a cabo el 2 de abril desde las 10 de la mañana en los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Organizado por las Salas Independientes de Artes Escénicas, se desarrollarán 40 actividades entre conciertos, presentaciones de teatro, mimo, danza, títeres, libros, magia, cine, conversatorios, talleres. Este es un festival en el que los grupos artísticos que ensayan en los espacios de la Casa de la Cultura se presentarán en apoyo y defensa de la autonomía de la institución. El filme Holy Motors, en el filme que se presenta en la Sala Alfredo Pareja y Estanseco de la Casa de la Cultura, se narra la historia de un hombre solitario cuya vida es un viaje por diferentes identidades. Mendigo, ejecutivo, padre de familia, son algunos de los personajes que adopta el protagonista, según nos informa Luis Maldonado. La película Holy Motors del director francés Leo Szarak se proyectará hoy y mañana en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. La cinta, estrenada en 2012, relata un día en la vida de un hombre con múltiples personalidades. Él es asesino, mendigo, ejecutivo, monstruo y padre de familia. El protagonista encarna personajes diversos como si se tratase de una película dentro de otra. La cinta es una bofetada al cine convencional, pues en su desconcertante argumento, Holy Motors planta las semillas de un espectáculo que en ningún momento engaña al espectador sobre su propia naturaleza. Se trata de una sucesión de historias sin aparente conexión entre sí y en la que todo vale, con la intención de exhibir varias muestras de progresiva decadencia en donde lo más bello es una mera excusa para retorcer lo que se mira en la pantalla. Holy Motors es la oportunidad para ver un cine diferente, surgido de la mente de Leo Szarak, un creador que se sabe libre para hacer de la experiencia cinematográfica algo tan estimulante como peligroso. Las funciones de hoy y mañana a las 19 horas estarán acompañadas de sendos conversatorios con los cineastas Javier Andrade y Adriana Balseca. Si requiere más información sobre la cartelera de la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, no olvide visitar los portales www.casadelacultura.gov.es o cinematecaecuador.com. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Las obras Las Vendas y Paso de Mano, interpretadas por el proyecto Danzas Heredadas, se presentarán este 29 de marzo a las 10 de la mañana y 15 horas en el Teatro México en Quito. Las Vendas se estrenó por primera vez en 1984 y será dirigida por el coreógrafo ecuatoriano Clever Viera, quien adaptó esta pieza del cuento del mismo nombre de la obra del escritor Raúl Pérez Torres. Por otra parte, la pieza Paso de Mano es una creación colectiva estrenada el año pasado y constituye la recreación de una vivencia actual de tres bailarines cuyos cuerpos de diferente edad y experiencia parecen fusionarse en el escenario. La muestra de grabado El Sentido del Lugar se expone en el Centro Cultural Metropolitano con la participación de más de 32 artistas. Más detalles con Osvaldo Matías. En el Centro Cultural Metropolitano del municipio de Quito está abierta la muestra de grabado El Sentido del Lugar, una exposición en la que participan un total de 32 artistas de Ecuador y Estados Unidos. Vladimir Potosí, guía de museos del Centro Cultural Metropolitano, comenta sobre esta muestra de grabado. Bueno, esta muestra está conformada por 15 artistas ecuatorianos de la estampería quiteña y del Circle Square de Estados Unidos con 17 artistas estadounidenses. Esta muestra refleja todo lo que es la biodiversidad, el bosque húmedo y la Amazonía, debido a que esta se ha visto afectada por la mano del hombre, derrames de petróleo, incendios y deforestación. Incluso esto ha llevado a la extinción de ciertas especies. Aparte de esto, esta exposición está conformada por grabados de que utilizan las diferentes técnicas, que son la xilografía, labrado en madera, la colografía, la utilización de la cola o pegamento blanco, la agua tinta agua fuerte, que son la utilización de ácidos, el ácido nítrico, y aparte de eso, las demás técnicas que son la punta seca, la linografía, la calcografía y demás. Aparte de eso, tenemos una colaboración. Bueno, los artistas saben visitar de vez en cuando la sala, las dos salas de exposición. La primera es la colección de las intervenciones y la segunda tiene las muestras originales con la intervención de Estados Unidos a Ecuador y viceversa. Los artistas mandaron a Estados Unidos sus obras y tuvieron su intervención en Estados Unidos. Pudieron hacer cambios ligeros y algunos cambios bien drásticos. Bien, Vladimir, coméntame un poco, ¿cuál es el motivo de esta exposición y hasta cuándo está la muestra? Esta muestra está hasta el 17 de abril de este año y pues el motivo de esto es como un tipo de llamado de concientización de las personas para que tomen conciencia de los actos y vean toda la consecuencia que tiene el hombre sobre el ambiente. El Sentido del Lugar es una propuesta artística centrada en el arte gráfico grabado estampa que la Alcaldía de Quito presenta a la ciudadanía. Cada artista presenta tres obras, individual, colectiva y de intervención conjunta entre artistas de los dos países. La muestra El Sentido del Lugar estará abierta al público hasta mediados del mes de abril, en horario de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Nuevo lugar para las artes destinado a niños y adultos se exhibirá en el Centro Cultural Espacio Vacío en Quito a partir del 9 de abril próximo. En este sitio que funcionará todos los días, sábados de 10 a 12 horas, las familias podrán disfrutar de espectáculos, ferias artísticas infantiles, teatro de pulga. Serán parte del aprendizaje y la destreza de los niños que acudan a este espacio artístico. Esta iniciativa es organizada por el colectivo Círculo de Artes Escénicas y el centro sede de este nuevo lugar para las artes. El grupo musical indígena Amigos Millonarios se presentará el 2 de abril próximo a las 18 horas en los exteriores del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará melodías, coplas y bailes tradicionales de los pueblos quichuas, caranquis, ayambis del país. También cantarán piezas de su propia autoría en los que fusionan el folclore indígena ecuatoriano con varios ritmos autóctonos latinoamericanos. El Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio exhibe la muestra colectiva de arte contemporáneo denominada Intersticio, realizada por artistas plásticos graduados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Este trabajo evidencia una visión crítica del sistema educativo tradicional aplicado a las artes, relacionado con el cambio generacional y la demanda de nuevos planteamientos técnicos, teóricos e ideológicos, acorde a un entorno cambiante donde los actores forman parte de esta revisión y reconstrucción colectiva. El concepto del intersticio se define como resultado de un proceso de investigación y curaduría colectiva como el eje articulador de una diversidad de otras obras ubicadas en los distintos espacios del museo. La muestra estará hasta el 23 de abril. en el Museo Camilo Egas, ubicado en la Venezuela y Esmeraldas, en el Centro Histórico. La entrada es libre. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Paz. La versión en inglés del libro La Potencia Plebeya, Acción Colectiva e Identidades Indígenas, Obreras y Populares en Bolivia, escrito por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, se presentó hoy en Nueva York, Estados Unidos. La obra es una colección de artículos de teoría política y ciencias sociales. Esta obra ha sido traducida al francés, portugués, alemán y ahora al inglés, y ha sido reeditada en Colombia, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania, Grecia y Rusia, lo que la convierte en uno de los libros bolivianos de mayor difusión en el mundo. El pensamiento y producción intelectual de Álvaro García Linera ha sido objeto de estudio y análisis en diferentes casas superiores de estudio en el ámbito mundial. Del 10 al 13 de marzo, la cultura francesa invadió nuevamente el puerto de Acapulco gracias a su ya tradicional Festival Francés, una cita anual cuya meta es fomentar los intercambios culturales entre Francia y México, en particular en el estado de Guerrero y puerto de Acapulco, a través de la música, la gastronomía, la moda, la danza, según nos cuenta Radio Francia Internacional. Inspirados por el libro de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, criaturas marinas fantásticas invadieron el fuerte de San Diego que domina el puerto de Acapulco. Conocidos en México como alebrijes, estos animales gigantescos de papel maché conformaban la exposición Nautilus Quimeras del Mar. Esta muestra fue un punto de encuentro entre la literatura francesa y el arte popular mexicano, tal como lo resalta Víctor Hugo Jasso, director del Museo Fuerte de San Diego. Julio Verne para nosotros es el culpable de esta exposición, porque se crearon animales fantásticos con un imaginario extraordinario de sueños, de leyendas, de pasajes, zoantropomorfos, imaginarios completamente, de materiales principalmente de cartón y pintura, pero ya hoy en día se usan otros materiales como el PVC e iluminados articulados, ¿sí?, con arneses, pues ya cobran movimiento, ¿no? Entonces esos son los alebrijes, es una representación imaginaria de la mente de cualquier persona, ¿no? El fuerte de San Diego ha sido también el marco de un espectáculo de danza contemporánea mezclada con hip-hop presentado por Giovanni Martina. Para este joven bailarín y coreógrafo francés de la compañía Hervé Cubi, esta experiencia resultó ser un intercambio enriquecedor con el público y jóvenes bailarines de hip-hop de Acapulco. C'est sûr que je peux leur apporter quelque chose. Après, peut-être qu'eux, ils peuvent m'apporter aussi quelque chose, hein, parce que dans la rue, on n'apprend pas les mêmes choses. Et puis, de toute façon, un danseur, il peut pas être complet. On peut pas tout apprendre, c'est impossible. Il y a toujours des mouvements qu'on saura pas faire, on peut toujours se perfectionner. Donc, ça se trouve, ils arrivent des trucs que moi, j'arrive pas à faire. C'est la danse et les échanges. Durante los tres días que duró este festival, un acento particular ha sido puesto sobre la gastronomía y sobre todo la del estado de Guerrero. Si aún está poco conocida, esta cocina, al decir de la chef Susana Palazuelos, es históricamente muy rica por la importancia estratégica que siempre tuvo el puerto de Acapulco. La cocina guerrerense es maravillosa. Primero, Guerrero ocupa un lugar preponderante en la influencia de la cocina mexicana ante el mundo, porque la nave de China, el galeón de Manila, entraba por Acapulco y era una ruta comercial que duró 500 años y traía todas las especias del oriente, y de aquí se llevaba los chiles y se llevaba el chocolate y todos los productos mexicanos, que son muchísimos, y entonces ese intercambio hizo que nuestra cocina tenga una mezcla de pimienta, comino, clavo y toda esta forma de sazonar, que aquí venían todos los barcos a recoger todas las especias. Los de Perú traían la papa, de aquí la papa se iba a Europa, y luego nuestros productos y tomates, peces, todo lo demás se iba a todas partes del mundo, ¿no? Entonces Acapulco es un punto estratégico muy importante. Para clausurar este festival cultural, un desfile de moda puso en relieve las ropas de Paulina y Malinalí, dos creadoras mexicanas quienes integran en sus vestidos los textiles tradicionales de los indígenas de México. En esta oportunidad recurrieron a los tejidos de los amuzgos del sur de Guerrero, como lo recalca Malinalí. En México tenemos un legado cultural en textil impresionante. Tú puedes crear y utilizar y transformarla en algo contemporáneo. Pues es utilizar ese textil, pero también rediseñarlo y modernizarlo para que entre dentro de la categoría de moda. Finalmente nosotras hacemos moda con textiles indígenas, pero no es una moda indigenista, sino que lo que utilizamos es realmente nuestro legado cultural, que está ahí y que hay que valorarlo y rescatarlo de alguna manera, ¿no? Al finalizar este festival, un aire de Vals Musette, tocado por la acordeonista Alexandra Beugnet, sobrevoló el puerto de Acapulco, donde dos culturas, la francesa y la mexicana, pudieron tejer nuevamente vínculos siempre más fuertes. Desde Acapulco, Patrick Dunbuff para Radio Francia Internacional. Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, se inaugurará el 19 de abril en la capital colombiana. Participarán narradores, poetas, sociólogos, ilustradores, biógrafos, diseñadores, periodistas y arquitectos de 13 países, incluidos intelectuales de Argentina, México, Estados Unidos, Italia y del país anfitrión. Holanda será el país invitado de honor a la cita. Como parte de la feria se desarrollarán conversatorios dedicados a la paz en Colombia, en donde intervendrán reconocidos autores de talla internacional con su visión sobre la solución del conflicto armado en ese país que lleva más de 50 años. La feria se desarrollará hasta el 2 de mayo. La editorial francesa Les Editions acaba de publicar la traducción de Historias de un arrabal parisino, novela del escritor y artista venezolano Vicente Uribe, en el que nos cuenta sus peripecias de estudiante en Barbés, un barrio marginal de la capital francesa. Escuchamos este informe. La editorial francesa Les Éditions Abordables acaba de publicar la traducción de Historias de un arrabal parisino, novela del escritor y artista venezolano Vicente Uribe, en la que nos cuenta sus peripecias de estudiante en Barbés, un barrio marginal desde la capital francesa. Y tuve acceso a la literatura inglesa infantil, que es increíble, ¿no? Está Enid Blyton, que todos los anglófonos conocen, y etcétera. Y eso me encontré un asidero ahí que después, cuando volví, no lo tuve tanto en los libros en español para niños, que es un problema al cual me enfrento ahora con mi hija, que quiero leerle libros en español, y me parece que son menos adaptados a los niños muy pequeños que lo que son los libros en francés o en inglés. ¿Tus primeros recuerdos son en Londres? Sí, totalmente. Yo, desde que estaba pequeño. Mis primeras cosas que me recuerdo son estando en Londres. Y bueno, fue una infancia para mí excelente. Fue increíble poder vivir esa experiencia y aprender el inglés, que es lo que me da de comer hoy en día. De vuelta a Venezuela vas a estudiar música y composición. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando vuelves a Venezuela? Tenía 8 años aproximadamente, sí. Y entonces me inscribí en el colegio, no pronunciaba la R, lo cual fue un gran problema. Supongo por ahí empezaron mis desavenencias literarias, porque buscaba palabras para sustituir, ¿no? Entonces no era un carro, como decimos en Venezuela, sino un auto. Y cosas así, hasta que un terapista del lenguaje logró inculcarme la R, por decirlo de alguna manera, y me fui adaptando poco a poco. ¿Pasaste un mal rato? Sí, es una sociedad muy diferente, ¿no? El colegio era mucho más grande, había mucha más gente. Era bastante más violento, lo cual ya es algo a decir, porque en Londres yo estaba en un colegio público de bastante violento también, ¿no? Esto era en los 80, estaba el final de los punks, los hooligans y todo eso. La mayoría era fanático del Liverpool, Entonces, sí, por ahí van las cosas. Vicente, también vas a estudiar psicología y vas a ser muy activo en el Centro de Estudiantes de la Escuela de Psicología, allí en Caracas. Publicas artículos, preparas conferencias. ¿Cómo era el ambiente de ese Caracas de finales de los 90? Yo creo que nosotros vivimos, al menos la generación mía en psicología, tuvimos como que el último coletazo de un profesorado de excelente nivel, el cual nos expuso a muchos autores que luego me empujaron a venir a Francia. Las cosas han cambiado. En ese momento yo también tuve mucha suerte, como muchos sucede con mucha gente, de estar rodeado de un grupo de estudiantes, Carlos Villarino, Jorge Negretti, en fin, que hoy en día son bastante reconocidos en su área. Y entonces entre nosotros leíamos fuera del currículo, lo cual me inculcó también el amor por las letras y las artes y la filosofía en general. Y entonces, bueno, hacíamos nuestros grupos de estudio y leíamos por nuestra cuenta, lo cual colocaba bastante presión en muchos de los profesores no tan buenos, y tuvimos bastante conflictos en ese sentido. ¿El hecho de ser hijo del dramaturgo Hugo Uribe no te empujó hacia el teatro o hacia el cine, no? ¿Has rodado alguna película? Sí, eso fue muy cómico. Yo cuando estaba pequeño era bastante fotogénico, como niño, y entonces me la pasaba con mi tío putativo, que era Gómez Fra, que fue en Premio Nacional, en teatro también, y entonces iba con él a los sets y estaba siempre con él, y entonces me castearon para hacer una propaganda, y Gómez Fra fue a hablar con mi papá, y mi padre dijo rotundamente que no, que era imposible que entrase en el mundo del teatro, que él lo conocía muy bien y que era una cosa muy viciada, etcétera, y me alejó completamente. Yo estudié teatro cuando era pequeño y era bastante bueno, incluso por alguna razón, y entonces no, él me sacó de eso, y al cine llegué después, por motu propio. ¿Ni tan solo se te ocurrió la escritura teatral? No, es un género muy complicado que yo aprecio muchísimo, bueno, me encanta, siempre es bueno leer los clásicos, los Molière, los Shakespeare y todo eso, pero escribir teatro me parece complicadísimo. Hablando de este género que es menos grato, ¿viviste los atentados en el mes de noviembre aquí en París? Sí. Hoy que estamos casi de nuevo de luto por los atentados de Bruselas. Sí, fue bastante extraño porque yo estaba en una conferencia en la Casa de la América Latina, junto a Guillermo Veledo y un profesor de sociología, y estábamos hablando de la inseguridad en Caracas y cómo en Caracas te podían matar en cualquier momento sin ningún motivo, y entonces la conferencia la interrumpen para explicarnos que nos pueden matar en cualquier momento sin ningún motivo en París. Y entonces, bueno, fue bastante bastante raro. Fue la primera vez desde que yo llegué a París que devolviéndome me volví a sentir ciertos instintos y cosas que sentía en Caracas, que son instintos que tienes que tener de supervivencia, de estar constantemente calculando a la gente, como dicen los franceses, y viendo a ver si va a venir o no va a venir. Eso se me había quitado. Y durante esos atentados y volviendo a mi casa con Aurora Zambrano, una amiga, nos sentimos los dos así, pues era una cuestión de caminamos por esta calle o no caminamos por esta calle. Entonces, bueno, fue bastante complicado. ¿Te imaginabas cuando vivías en Barbès que la situación iba a degenerar hasta tal punto? No, para nada. O sea, lo primero que nosotros vivimos allí en esa época fue la segunda intifada y toda la cuestión. Pero el terrorismo como tal y toda esta cuestión del Estado Islámico, etcétera, no se perfilaba. Creo que nadie se lo imaginaba. Y son problemas, desde mi punto de vista, estrictamente políticos, que son vehiculados por los medios de comunicación con interés, ¿no? Me parece que los barrios del 18, el 19, el 20, etcétera, son una prueba fehaciente de que hay una integración posible. Donde vivo yo ahorita, yo vivo enfrente de un colegio judío, y hay niños judíos ortodoxos, ¿no?, que vienen vestidos. Hay una mezquita cerca y hay gente vestida con los hábitos musulmanes. Hay católicos, hay todo tipo de razas, si se le quiere llamar, y no hay ningún problema. A nadie le molesta. Entonces me parece que a veces esa tensión la vehicula gente que no conoce esa realidad, que no viven. Si usted de verdad quiere, pásese por mi barrio y va a ver que no hay ningún problema. Y nos podemos mezclar, nos podemos entender y podemos vivir en el respeto. En Barbès, por falta de mezquitas, precisamente, los musulmanes hacían sus oraciones en la calle. Sí. Y un político de derechas dijo que eso se podía comparar con la invasión alemana. Bueno, los políticos siempre dicen cosas fuera de lugar, ¿no? Exageradas y están dados a la hipérbole. Me parece bastante mal gusto comparar a la invasión alemana muchas cosas, ¿no? ¿Nunca has sentido esa presión? No, de la religión en Babes. No, para nada. Hay problemas prácticos, como que si usted quiere comer cochino, bueno, tiene que buscar el sitio donde lo vendan, ¿no? Pero no, para en lo más mínimo. En fin, si quieren conocer las aventuras de Vicente Ulive en Barbés, no se pierdan Historias de un arrabal parisino, que ha traducido aquí en francés las ediciones Abordable. Muchísimas gracias de nuevo y mucho éxito a ti. Muchas gracias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. La película estadounidense Un Reino Bajo la Luna, del Wes Anderson, se proyectará el 30 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de dos jóvenes amantes que han huido de su pueblo natal. Familiares y amigos los buscan, lo que sacará a la luz viejos rencores y ocultas relaciones románticas entre algunos de los personajes que participan en la búsqueda. Según el director, en la película se muestra al amor en todas sus facetas y cómo este puede reencontrar a las personas unas con otras o separarlas. El disco Todo Comienza de Nuevo, del cantautor mateño Fernando Paredes, se presentará el 30 de marzo a las 19:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Esta es la segunda producción discográfica de Fernando Paredes, quien reside en México desde el año 2002. Contiene canciones de pop rock con arreglos de música andina que hablan de amor, relaciones sentimentales y tristeza. El segundo Salón Nacional de Dibujo, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, recibirá obras hasta el 31 de marzo en la mencionada institución. Pueden participar artistas ecuatorianos y extranjeros. El tema del concurso es libre, así como los materiales de aplicación de técnicas. Los trabajos deben ser originales y no haber sido galardonados o presentados en otros concursos o exposiciones, y deberán ser de ejecución reciente a partir del año 2015. El ganador del primer premio recibirá $3,000 y un... Aquí finaliza el informativo Identidad. A la hora del café participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino; en la producción y sonorización, Vicente Moya; en la conducción, Jaime Francisco Rosero; coordinación general, Luis Onoma. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad, a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad, a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.